entraba a lo que fue el año pasado, ¿no? Un golpe siempre a la educación pública, a todo el contexto educativo. Vemos gente de varios puntos de la educación, tanto a nivel superior como a nivel medio y demás. Ahí ya le vamos a consultar a Lucho a través de esta lucha que se está llevando a cabo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, por ahí, para poner en contexto, la comunidad de San Javier tiene tres niveles: inicial, primaria y secundaria. Los tres niveles utilizamos una combi para trasladarnos diariamente hacia 30 kilómetros. Esto es del año de 2006, que la combi viene funcionando, y ya hace varios años que amenazan con recortar esta posibilidad que tenemos, ¿no?, de la combi para trasladarnos allá. Este año parece que quiere hacerlo concreto, ¿no?, o quiere hacerlo más real, y a la fecha nos han dicho que ese servicio no se iba a... con ese servicio no íbamos a contar más. El viernes pasado la consejera escolar iba a ir a la localidad de San Javier por unas cuestiones de la misma comunidad también, y entonces nosotros como docentes de los tres niveles nos congregamos a ver si había alguna solución para esto que está pasando. Lamentablemente suspendió la reunión, así que nos pudimos reunir igual con Gladys Almuna, que es la comisionada de fomento, que muy amable nos atendió y nos comunicó que lamentablemente la consejera no iba a poder estar. Este rechazo a las propuestas que van llevando, ¿no? Leo, los carteles dicen que la educación no es un gasto, haciendo referencia también a lo que vos marcabas, de no tener un transporte, de no poder llegar, queriendo brindar los mejores servicios a ustedes en cuanto a nivel educativo, pero sin respuesta por parte del gobierno. Algo que se viene aumentando hace mucho tiempo y que va llevando a cabo todo esto de que quizás la educación pública sea siempre violentada, ¿no? Sí, exactamente, digamos. Bueno, están recortando este derecho, ¿no?, que ya venimos desde el 2006, que viene esta traffic funcionando con traslada entre 50 y 60 docentes diariamente. Nos ofrecen un servicio alternativo, que es un colectivo, pero que lamentablemente el colectivo no está en condiciones, y las frecuencias diarias que tiene ese colectivo no cubriría, digamos, porque son muchas docentes que trabajamos en San Javier, trabajamos acá en Viedma. Entonces eso hace también que muchos docentes en esta incertidumbre, esta primera asamblea, no quieran ir a tomar cargos en San Javier porque no hay movilidad para trasladarse para allá. Más allá de la movilidad, ¿cómo ves las escuelas hoy en día? ¿Cómo están estructuralmente? ¿Cómo se ven en cuanto a servicios y demás? Está complejo en muchas escuelas. Por esto mismo que decíamos al principio, ¿no? El recorte siempre viene para el lado de la educación, para el lado de la salud, y lamentablemente donde ellos tendrían que recortar, sabemos que son esferas para arriba, nunca realizan ese recorte. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ver por acá. ¿Cómo estás? Sin docentes no hay escuela. ¿Algo para agregar aquí a lo que decía el compañero? No, sumarme un poco a lo que dijo Lucho. Esto es algo que hace años venimos contando con este transporte, que para nosotros es como una herramienta de trabajo, es lo que garantiza nuestra llegada a la escuela, a la localidad de San Javier. Estamos hablando de tres niveles que utilizan la combi, tres escuelas que funcionan en simultáneo, ambos turnos cuentan con este transporte. Somos 50 los docentes que dependemos de esto para poder llegar y garantizar. Estamos muy comprometidos con la comunidad. Hay docentes, tenemos el privilegio de elegir esas escuelas. Hay docentes que somos titulares, que estamos hace años en la comunidad educativa trabajando, articulando distintos proyectos con otras entidades de San Javier. Y bueno, esto, esperando una respuesta que sea real, factible, que sea, que realmente garantice la llegada y poder trabajar. Queremos trabajar, queremos encontrarnos con nuestros chicos y iniciar un ciclo lectivo como ellos se merecen. Te consulto acá al compañero, ¿cómo habrá respuestas? ¿Cómo? ¿Espera respuestas? ¿Qué respuestas espera? ¿Rápidas? Y bueno, esperamos que hoy nos den alguna respuesta con nuestra visita al CEL. Estaba circulando por las redes y por diferentes lados, si Mahoma no va a la montaña. ¿no? Así es. Acá estamos, moviéndonos nosotros hacia el lugar donde nos puedan escuchar. Perfecto. José, ¿algo para agregar a la vez? Sí, que esperamos respuestas. Las quedamos en San Javier el viernes, no vino, y hoy estamos acá, lo que se ve allá en la esquina, ya pasaron dos motos del COER, ahora hay un camión ahí adelante, o casual, espero que sea simplemente una casualidad, que estén estacionados ahí y que la respuesta no sea la represión. En algún momento Telenec tildó de violentos a los docentes. Sí, acá estamos, mira, en la sombra para que no nos pegue el sol, combate en mano, y nada más ni nada menos que pidiendo básicamente que lo que necesitamos para llegar a dar clases. La comunidad educativa de San Javier creció un montón. Este año, en primer año de secundaria, tenemos todos chicos de San Javier, y eso implica que tenga que haber una alternativa para que los docentes lleguemos a dar clases. Porque sin docentes no hay clases. Entonces, ¿qué alternativas nos dan? Hasta ahora ninguna. Eso venimos a querer escuchar, alternativas. Muchísimas gracias. Así es. Continuamos, si les parece, chicos, aquí ya se va llegando más gente, van acompañando. Mira, me doy vuelta y la encuentro a Elisa de Barrera. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada, saludarte. Seguimos aquí en vivo para Radio Encuentro de Inter. Consultarte acerca de esta convocatoria. Tengo entendido que ustedes el día viernes aceptaron la propuesta salarial, pero, sin embargo, aquí están, sumándose a este paro nacional, acompañando a los diferentes docentes. Sí, bueno, buen día para todos y todas. La verdad que sí, nosotros el día viernes tuvimos un congreso con un clima bastante caluroso, pero en esta realidad con el tema de la temperatura ambiental. Fue bastante difícil llevar adelante el congreso por estas circunstancias, pero bueno, más allá de esta situación, creemos que el compromiso estuvo presente por las 18 seccionales que nos hicimos presentes. Aceptamos por mayoría la definición de esta propuesta salarial que implica un inicio del ciclo lectivo para lo que va de este año escolar. No quita que sigamos reclamando en función de eso todas las situaciones que pasan, tanto edilicias como cuestiones que hay que revisar en el tema salarial. En este sentido, la aceptación fue con consideraciones para volvernos a sentar en la primera quincena del mes de abril, con la cuestión particular de si hay algún desfasaje en las grillas particulares que se trate en ese momento, al mismo tiempo que sabemos que esta economía es tan fluctuante, si hay algún desfasaje también sentarnos en ese momento. Por supuesto, se hizo un repudio generalizado por las seccionales en relación a las condiciones edilicias de los establecimientos educativos al inicio de la presentación docente. Entendemos que todo esto tiene que estar garantizado cuando el Ministerio de Educación presenta el calendario escolar y no prepararlo como si fuera una gran inversión para el 5 de marzo estar en las condiciones que se supone que están. Hoy tenemos escuelas que no tienen calefacción, que no tienen gas, no solo acá en Viedma, sino que también en el resto de la provincia tenemos situaciones de comedores y transportes que no han estado contratados los servicios correspondientes, y en este sentido en particular acompañamos a la comunidad de San Javier que viene manifestándose frente al tema del quite del transporte que venía siendo un servicio esencial para quienes trabajan en esa localidad, y que esta alternativa que está dando el Ministerio de Educación no es no alcanza, no cubre los requerimientos que se establecen. Por ejemplo, un docente que tiene doble jornada, que todos sabemos que hoy en día todos los docentes tenemos que trabajar doble jornada para poder vivir, no alcanza a la cobertura. Digamos, quien sale de San Javier 13:15 no llega a Viedma a las 13 cuando se ingresa al otro turno. Lo mismo con los jardines maternales, que pasa lo mismo en primaria e inicial, y bueno, los docentes que están en nivel secundario, que también compartimos la misma entrada y la misma salida. Digo, lo que se está modificando es que la alternativa no es suficiente, y que bueno, obviamente que acompañamos reclamos de los compañeros y las compañeras de la localidad de San Javier. Bien, la última, porque ya se están acercando al ingreso al Consejo. Consultarte acerca de cómo sigue la jornada de UNTER en el día de hoy, porque tengo entendido que 10:30 hay asamblea. Sí, bueno, en principio vamos a acompañar acá, nos vamos a trasladar a la seccional para informar lo que fue nuestro Congreso y las resoluciones que tomamos, pero también en este paro nacional, las situaciones como vienen. Nuestros compañeros y compañeras del Consejo Directivo están seguramente ya llegando a la localidad de Buenos Aires para la marcha nacional. Y después también sabemos que en estos días, el 27, tenemos un congreso de CETERA, y tenemos que tomar definiciones como seccionales, y seguramente en este, en estos días vamos a tener un plenario de secretarios y secretarias generales para poder definirlo. Por otro lado, también vamos a ver cuáles las acciones a seguir en este sentido, pero también entendiendo que este paro nacional los convoca especialmente por nuestros compañeros y compañeras jubilados, por esta situación que están viviendo y atravesando, más las represiones que se tuvieron a nivel nacional en todo tipo de marcha, así que también contra el por el protocolo antipiquete, y por supuesto las condiciones de edilicia y las condiciones salariales. Sabemos que muchas de las provincias están muy por debajo de la línea de pobreza, y algunas están por la indigencia, así que ese reclamo también lo hacemos propio, y bueno, frente a esto vamos a ver cómo seguimos. Bien, muchísimas gracias, y nos seguiremos viendo en la lucha. Seguramente. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí pasaba la palabra, ¿no?, de Elizabeth Ferreira, sí, aquí en lo que es esta convocatoria al Consejo, ya en la puerta de ingreso al Consejo, acercándose diferentes docentes de los diferentes puntos aquí de la comarca, como hacía referencia también de San Javier, en esta lucha, en este contexto que ya venimos y conocemos hace ya un año y pico, y si bien mucho más antes también, pero en este último tiempo se ha quizás puesto aún más difícil la situación para los docentes, y aquí están, ¿no?, una vez más organizándose para poder llegar a un acuerdo y dar inicio, como bien decía, en encontrarse con sus chicos a partir del 5 de marzo. Muy, muy claro todo, Nico. Muchas gracias.